Entidades de Gran Bretaña, entre otras, el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektu de 2017, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea publicaron el 25 de abril una declaración conjunta para felicitar el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.